saber cómo me miras, para saber lo que te pasa. Basta saber que eres mentira cuando le restas importancia a los detalles y a tus besos, a tu secreto y mi deseo. Basta saber cuando te veo, aunque te pongas a llorar, ya no te creo. Te vengo mi calor por si te enfrías, si te hace falta el aire y mis caricias. Y para que me extrañes en el cielo, dejé una nube gris y un aguacero. Te dejo mi respeto que te tiene al lado de tus cuentos y mis dudas. Y para que me extrañes en la noche, basta saber cómo me miras, para saber lo que te pasa. Basta saber que eres mentira, cuando tu flor y tu fragancia pertenecen a otro cuerpo, a otro que tiene por trofeo lo que tenía yo algún día. Si te tuviera al lado volvería, date mi calor por si te enfrías. Falta el aire y mis caricias, y para que me extrañes el cielo, dejé una nube gris y un aguacero. Te dejo mi respeto que te tiene al lado de tus cuentos y mis dudas. Y para que me extrañes por la noche, dejé mi corazón al otro lado de la luz. Es una enfermedad. Me encuentro en el dilema de extrañarte, pues ya no te tengo. Y aunque te encuentres lejos, basta con besar mi soledad. Esa es mi forma de